Ahí está Fito, que fue citado a declarar, nada menos que por la denuncia de dos abogados en forma particular, respecto a lo que escribió hace un tiempito ya en la contratapa de Página 12 sobre su sensación respecto a algunos porteños, ¿no? A un alto porcentaje de ellos, al menos. Qué revuelo que se armó, ¿no? El tipo tiene derecho a opinar lo que quiera. Se armó demasiado revuelo. Y digo, esa misma gente que criticaba a Fito, alguno puede decir que estuvo bien, estuvo mal, está bien. Habló, escribió. Say no more, diría el amigo Charlie. ¿Y Volcati? ¿Y Volcati con lo del plasma? Volcati, no es Volcati, es Volcati porque volcó Graciela Afano. Y Volcati, hablando de eso, el amigo Volcati, que volcó, mandó recién un mail a la radio, a nuestra dirección de mail. corola@radionacional.gov.ar. Acá nos llega un mail de Volcati. Nos anda preguntando Volcati si vamos a hacer algún sorteo, algún plasma. Porque necesita ver justamente a Graciela Alfano en Full HD. Porque está buscando un alma gemela. Alguien que piense como él. Bueno, un abrazo a Fito, que escucha muchas veces la radio, que le gusta estar presente donde tiene que estar y que es ante todo un artista y que en todo caso fue citado a declarar. Uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero fue citado a declarar. ¿Por qué? ¿Por delito de opinión, acaso? Por eso. Pero bueno. En fin, bueno, lo mejor que podemos hacer con Fito es lo que hicimos recién y su es música. Escuchar. Su obra, su arte. Grande Fito. Me acuerdo una vez hicimos un programa, Los Coroli, vino Fito, que hacía de alumno. El piloto de Rinraje. Incluso hacía vino el profesor Fito. Vino profesor. Fue la época, se me acuerdo exactamente la época, que él estaba haciendo un show de despedida en Shams. En Shams, sí, ahí. En Federico Agrose, porque dijo, loco, tengo pocos australes en el bolsillo, me voy de este país. No me banco a la Argentina, say no more. ¿Dónde estará ese piloto? ¿Dónde estarán los australes? No, porque yo me acuerdo que es un piloto muy divertido que hicimos donde... Con el Negro Rada. En un momento nosotros hacíamos de alumnos, los Corol, y él hacía de... profesor y de colegio. Hacíamos una especie de reportaje nosotros a él. Y nos tiraba de todo. Y nos tiraba de todo. Y estaba el Negro Rada también, y vino Galmarín, y una mezcla rarísima de la época. Muy el rara. El piloto de un programa que se iba a llamar Rinraje y que quedó en piloto, pero que tenía material inédito, que en este momento estaría dando vueltas seguramente en algún portal. ¿Dónde estará? ¿Quién se lo quedó? ¿Se lo quedó Fito? Por lo pronto nosotros decimos que ya el domingo que viene, cuando volvamos, va a ser septiembre. Se viene el mes de la primavera, un poco larguía el frío, hay que decirlo, a esta altura de la temporada, ¿no? Ya estaría bien el frío, ¿no? Fue un poco largo, se viene la primavera, Crónica dice que faltan cada vez menos días para esta primavera, para la primavera del 2022. Está bien, porque Crónica te va avisando. Faltan pocos días para la primavera del 2022. Y acá estamos presentes con Riverito. Che, Ale, quedémonos mientras nos tomamos algo, mientras vamos disfrutando este domingo, disfrutemos también de el montón de música que tenemos preparado, un montón de música para seguir el domingo, y está bueno a veces escuchar junto a la gente que escucha, ¿no? Saber escuchar, a veces hay que hablar menos y escuchar más, sobre todo cuando la Nacional Rock nos permite disfrutar de tan buena música. Y de buena música, que hoy a las 18 días vas a poder escuchar una buena música que viene de la popular alta que da atrás del Riachuelo, la popular de San Lorenzo, mis amigos de la Buteler, ¡qué buena música! ¡Cómo me gusta! Y hablando de buena música, y de hoy a la tarde va a estar la orquesta que está haciendo una selección de canciones en versiones infantiles. ¿Ah, sí? Acá en el auditorio de la radio. ¿Quién es el maestro de ceremonias? ¿Quién es el maestro de ceremonias? El Negro Fontova. Y hablamos de amigos, el querido Negro Fontova. Iba a ser presidente en una época, ¿verdad? Que nos invitó show. En un escenario en el Obras, donde también estuvo Fito Páez, Leo Maslía, Lerner, una banda. Leo Maslía, sí, muy bien. Está el Negro Fontova, que va a ser hoy maestro de ceremonias, como bien decías. Y le mandamos un saludo a nuestro querido hermano Negro Fontova. Aquí en el auditorio, el Maipú 555 esta tarde, para toda la familia, una gran orquesta interpretando un repertorio de música para chicos, de grandes para chicos, y nos quedamos, no nos vamos, nosotros nos quedamos, pero nos quedamos escuchando lo mejor de la música de la Nacional Rock.